Libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Capítulo 1. Del habla interior de Cristo al alma fiel. El alma. 1. Oiré lo que hable el Señor Dios en mí. Bienaventurada el alma que oye al Señor, que le habla y de su boca recibe palabras de consolación. Bienaventurados los oídos que perciben los raudales de las inspiraciones divinas y no cuidan de las murmuraciones mundanas. Bienaventurados los oídos que no escuchan la voz que oyen de fuera, sino la verdad que enseña dentro. Bienaventurados los ojos que están cerrados a las cosas exteriores y muy atentos a las interiores. Bienaventurados los que penetran las cosas interiores y estudian con ejercicios continuos en prepararse cada día más y más a recibir los secretos celestiales. Bienaventurados los que se alegran de entregarse a Dios y se desembarazan de todo impedimento del mundo. Oh alma mía, considera bien esto y cierra las puertas de tu sensualidad para que puedas oír lo que te habla el Señor tu Dios. 2. Esto dice tu amado Jesucristo: yo soy tu salud, tu paz y tu vida. Consérvate cerca de mí y hallarás paz. Deja todas las cosas transitorias, busca las eternas. ¿Qué es todo lo temporal sino engañoso? ¿Y qué te valdrán todas las criaturas si fueres desamparado del Criador? Por esto, dejadas todas las cosas, hazte fiel y grata a tu Criador, para que puedas alcanzar la verdadera bienaventuranza. Fin del capítulo 1.